Bueno, lo que es, cuando esta mañana nos vimos al principio de la mañana y decíamos, tu calle ya no es tu calle, que es una calle cualquiera, camino de cualquier parte. Bueno, eso es una soleá. Eso es una soleá de autor y una soleá de la historia. Decía el de la matrona que había la, él establecía la división del cante flamenco en dos fuentes. Exactamente decía dos fuentes divisorias. La fuente de la tristeza y la fuente de la alegría. Y a propósito de la soleá y de la seguirilla, que podrían ser las dos fuentes, aunque en determinado momento también la soleá y la seguirilla son las dos de la fuente de la tristeza, decía que la soleá era como un toro bravo de casta que no permite que te equivoques, ni que te salgas ni un centímetro del sitio en el que te coloca el cante. La seguirilla, sin embargo, te permite que decía que era un toro en el que tú podías manejarlo de una manera que tuviera más libertad. La soleá es la matemática. Según la doctrina de Mairena, la soleá es un canto básico, junto con la seguirilla, la toná y los tangos. Quiere decir que se considera como un cante primitivo. Yo considero que no, que la soleá no puede ser nunca el principio de nada, es el final. Se dice todavía, y yo creo que soy el único que de una manera abierta lo mantiene, ni mi amigo y, bueno, como podría decir, compadre no, porque no somos compadres, pero en fin, somos hermanos, Gamboa, ni los teóricos contemporáneos del flamenco nunca me acaban de dar la razón de que la bulería no puede ser un cante del siglo XX más que se nombrara en el siglo XX, sino que la bulería es el jaleo del siglo XIX y que consecuencia del jaleo es la soleá. En definitiva, estamos ante una consideración de lo que fue y de lo que es, o de cómo se constituyó y se generó el flamenco. Y es del paso de la fiesta, del bullicio, del júbilo, del juego, de la alegría, a la serenidad, a la tristeza, a la solemnidad, a la templanza, al sosiego. Y eso es para mí la soleá, un cante que en principio se escribe en los periódicos como un baile que aparece en la mitad del siglo XIX, pero que no tiene solera reconocida, y hasta tiempo después, y como consecuencia de ese parón. ¿Por qué lo digo? Porque en el principio es la fiesta, en el principio es el júbilo, en el principio es el bautismo y en última instancia la boda o la reunión gozosa, ¿no? Y luego después viene la consideración de la tristeza, la consideración de la soledad, la consideración de la pena, que son adjetivos propios de la soleá. Y para mí que la soleá es uno de los, lo mismo que dije antes en la plaza que hemos venido del canto de la malagueña, es un proceso, en el caso de la soleá, de la seguirilla y de la malagueña, que ocurre en un mismo tiempo romántico. es decir, de parar el vértigo de los bailes, de parar el vértigo de las danzas, de darle al cante el protagonismo que el cante no tenía en un principio, porque en contra de lo que muchos consideran todavía, en el principio no fue el grito, la tragedia, el llanto, la penuria, sino que en el principio fue la fiesta, y que conforme luego la fiesta se fue atemperando y conforme los cantos de la fiesta se fueron haciendo más solemnes y más propios de la voz no tuvo, tuvo entonces el tiempo suficiente y el espacio suficiente como para hacerse notar y para hacerse saber y para hacerse definir. Y ahí, en ese tiempo que está entre 1850 y 1880, es donde se configuran las grandes soleares, las grandes seguirillas, las grandes malagueñas. Luego después ya viene el juego de la soleá como repetición y como arquetipo, pero entiendo que en un principio, en el principio de la soleá, ella vino al mundo como consecuencia de un canto o de un baile o de un género que fue el del jaleo, que en el siglo XIX se llamaba así, jaleo, y que en el siglo XX, de una manera todavía incomprensible, se llamó bulería.